Hay allí, además, en las tres listas, que no era la de Piñera, una mayoría nacional que se ha expresado por los cambios, que apoya la gestión de la presidenta Bachelet, y por lo tanto nosotros debemos trabajar firme para que esa gente tenga toda la confianza que se necesita en lo que representa Eduardo Frei.